Buenas noches. Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, se complace en presentar un programa serio de actualidad política de muy alto pensamiento. Se trata del inigualable programa filosófico Papapleto, junto a la doctora en pensamiento humano contemporáneo, la señora Rocío Venegas, y el magíster, candidato magíster, Luis Soto, que no vino. En los controles, el director de orquesta, Javier Moraga, y además con la socióloga estrella Romina Razor. Ahora escucharán un programa histórico. Esto es Papapleto. Buenas noches, queridos auditores. Hoy les tenemos tres sorpresas. Una, que el Lito todavía no llega. Y de invitado, tenemos dos invitados. Ya no somos tan pobres como solíamos ser. Ya hemos vuelto a tener dos invitados diarios. El invitado número uno es Rodrigo Oteiza, más conocido como Casueli. Y el invitado número dos no es tan conocido, pero igual se le quiere. Don Carlos Patricio Arredondo, más conocido como El Pocho. Saluden, pues. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya, no sé, cuéntenme primero tú, Rodrigo. Ya, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. El tema de Casueli, ¿y qué nos vienes a hablar tú acá? ¿Cuál es la razón de tu presencia hoy aquí? Bueno, mira, me invitó el área de comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso. ¿El inexistente Lee? El inexistente Lee, a propósito de una campaña que estamos levantando por la repatriación de la bandera gigante por la educación libre, digna y gratuita, que es la bandera que el año pasado, entre otras cosas, colgamos del Congreso. Memorable esa bandera. Sí, entonces lo que pasa es que esa bandera está en Colombia ahora y está lamentablemente... Fue un producto, una estupidez que cometimos al pensar que, bueno, un acto de buena fe, al fin y al cabo, que sí. Nuestros compañeros colombianos la pidieron allá en Colombia y resulta que quien se la llevó después no se hizo responsable ni se hizo cargo de la bandera. Entonces, lamentablemente ella está allá y no tenemos, sabemos dónde está, quién la tiene, con quién hay que hacer el contacto para ir a buscarla, pero sin embargo no podemos traerla de vuelta en envío. Entonces lo que estamos haciendo es una pequeña campaña a través de la Ruta de Casueli, que es nuestro Facebook, y a través de... ¿El Facebook es...? La Ruta de Casueli se llama. Una comunidad. Entonces a través de la Ruta de Casueli y a través de nuestro Twitter, que es @ccasueli, con Z y con I latina. Entonces... ¿Cuál es el Twitter? Repítelo. @ccasueli, y esto es con... y latina y con Z. Sí. Entonces el asunto es, por una parte, creemos que es lamentable, porque como no está la bandera, a otro grupo de personas se le ocurrió hacer otra bandera, te fijas, y surgió la pregunta de cuál es el problema de hacer más banderas, pues, sí. Y yo en realidad creo que no hay problema con el tema de que todo el mundo puede hacer millones y millones de banderas, lo que se le ocurra, digamos, te fijas. Sí, pues el problema es el peso histórico que tiene la, sí, pues, la bandera, la fuerza en realidad. El problema que puede surgir ahí es la pérdida de densidad social, como le llamo yo, que puede se transformar. Como de la imagen del... más que nada, el año pasado la bandera era como la imagen del movimiento. Era fuerza. Sí, pues era como la fuerza de lo que era el movimiento, y en momentos de decaimiento también fue un punto de para volver a levantar los compañeros. Exactamente. Como fue el acto que se hizo en el Congreso. Entonces igual yo creo que es importante poder traerla de vuelta, porque necesitamos como hitos o íconos que nos puedan unificar dentro de este movimiento y hacer otras banderas ya no sería lo mismo. Bueno, lo cual, o sea, por lo menos esa es mi opinión, que, uh-huh. que no vendría siendo lo mismo, ya que vas a quebrar el símbolo. Bueno, sí, lo que pasa es que yo creo que ahí hay una, primero que nada, que cachar como en qué contexto nace la bandera. La bandera nace en el contexto de Copa América. Uh-huh. Es decir, en el contexto de Copa América había un mes, que era el mes de julio del año pasado, donde el gobierno tenía la única posibilidad de invisibilizar el movimiento social en Chile. ¿Me fijas? A través de un elemento sumamente central y que ha servido a dictaduras y etcétera, que es el fútbol. Entonces, en el contexto de Copa América, y que todos lo saben, más encima. Exactamente, en el contexto de Copa América iban a ir promedio, y fueron así más o menos entre 25.000 y 30.000 chilenos a Mendoza, y se iba a realizar durante un mes, siendo que Chile tenía la posibilidad incluso de ganar la Copa América. Entonces, ¿qué hacían los estudiantes en ese contexto? ¿Me fijas? Entonces ahí Cazzuoli apareció como una forma de visibilizar mediáticamente, es decir, a través de los matinales, etcétera, el movimiento estudiantil, y la bandera gigante significaba que en el mismo partido, digamos dentro incluso del partido, cuando partiera el partido a la mitad del entretiempo, la gente supiera que existe educación libre, es decir, que se está luchando, se estaba luchando por la educación libre de dinero. Y funcionó súper bien. Nos hicieron entrevistas en todos países, en todas las latitudes nos reconocieron. Aquí en Chile igual costó que entraran los medios, pero entró. Sí, y eso, yo me acuerdo que para el primer partido que salió la bandera no se mostró en televisión, pero sí habían bastantes fotos por Facebook y Twitter y por las redes sociales, y después como al segundo o tercer partido le empezaron a hacer como cameos, y hasta que al final le tuvieron que empezar a dar relevancia. Sí, sí, también así fue un plus bastante importante para el movimiento el año pasado, para la gente que estaba más preocupada por el fútbol que por lo que se estaba luchando. No podía ocultar algo que es como súper obvio. Sí, y quería mostrar, todo Chile lo quería mostrar y todos ver. Y como tú dices, que lo mostraran de poquitito y después ya lo mostramos nomás total. Sí, pues sí. Va a ser peor si lo... Sí, pues. Es que al final, es que ¿cuál era la misión de esa bandera y cuál era la misión de Cazzuoli? Que al fin y al cabo el personaje que se dio, mira, yo estudié filosofía, teoría, estudié el arte, trabajo estructural, no tendría para qué haber hecho una cuestión como esa, digamos, por el solo hecho de querer ganar fama, etcétera, lo que fuera, sino porque era necesario. Si yo estuve en la universidad, también fui dirigente, estudié, trabajé en la FEC también en el año 2007, y siempre estuve metido en el rollo de los estudiantes, y por eso fuera de micrófono te mencionaba que justamente lo importante de la bandera es tratar de preservar en ella, es decir, que en ella se preserva una continuidad histórica, una densidad social. ¿Por qué la gente piensa, por ejemplo, que la movilización del 2011 proviene de la movilización del año 2006 de los pingüinos? ¿Cachai? Y no es así, pues hay muchas otras movilizaciones. Pero ¿qué hicieron los pingüinos? Instalaron textura, pues, le dieron grueso, grosor, y se vio en las redes sociales, etcétera. Y hay una serie de íconos que uno puede reconocer de los pingüinos, pero hacia atrás no tenemos íconos. ¿Por qué? El jarrazo. Sí, pues el jarrazo de la música, por ejemplo. Sí. Y es decir, a lo que me refiero es que si nosotros perdemos esa bandera, digamos, te fijas, o si la desplazamos hacia el costado, también de alguna manera estamos dejándola una continuidad histórica del proceso. ¿Te fijas? Porque si tú haces una nueva bandera, no es que exista un nuevo movimiento. ¿Te fijas? ¿Cachai? Entonces, la referencia, yo insisto, las referencias tienen emotividad, digamos. Es decir, el grueso de los estudiantes que se movilizan por la frase educación gratuita, ¿cachai? Pero no necesariamente se movilizan por el detalle técnico minúsculo, sino por la pasión y por la verdad y la evidencia que tiene esa expresión. Entonces, la bandera carga, es depositaria de ese sentido. Te fijas y se reconoce en eso, es decir, tiene su densidad social, como le llamo yo. Y tiene esfuerzo, dijiste antes que tenía esfuerzo. Que por supuesto. Se juntó plata. Sí, pues eso es. Cuéntanos la historia de cómo surgió la bandera y cómo la lograron hacerla. Sí, tienes razón. Sí. Mira, primero que nada, bueno, está este. Bien, pocho. Resulta que apareció esta posibilidad de ir a Copa América. Nosotros en agosto del 2010 con un amigo íbamos a ir a Copa América. Teníamos pensado ir, pero a ir a ver los partidos. Arrendamos un hostal, compramos la entrada, estábamos todos listos para ir. Y resulta que en mayo, es decir, el 28 de mayo, o un poco antes, creo, una movilización en mayo, quedó la escoba y se llenó de gente en Chile. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo vamos a dejar eso de lado? Y a unos amigos que iba a ir conmigo se le ocurrió hacer al Cazzuoli, y yo le dije, ya bueno, y ahí se nos prendimos y nos fuimos en la movilización. en el rollo de la movilización. Primero queríamos hacer como una morada, y después tomó una densidad súper importante, es decir, era significativo el personaje y era importante que estuviese visibilizando entre los mismos chilenos que estaban allá y el otro asunto, el resto de Latinoamérica. La bandera nace en una alucinación que tuve yo así, como imágenes así, hagamos un lienzo de 2.400 metros y que sea imposible no verlo, y todo el cuento, y me consigo una camioneta y todo el cuento para llevar, para irme para Argentina. Y les transmití eso en una asamblea de cerca de 1.000 personas que hubo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y lo tiré en asamblea y la gente prendió, y ellos en realidad fueron quienes construyeron la bandera. Nosotros, ¿qué hicimos? La Corporación Parque Cultural Escárcel, a donde yo también pertenezco, uh-huh. Juntamos alrededor de 90 lucas o 100 lucas y aportamos para la construcción de la bandera. Y el, ¿cómo se llama? Estudiantes por Chile, de arriba las otras 100 lucas más o menos. Y fue una mamá de una compañera la que gratis, digamos, cosió la bandera. Así fue muy chistoso, pega, porque llega su hija y le dice, mucha oye, pega, mami, ¿sabes que vamos a llevar una bandera a Copa América? ¿Por qué no la cosí? No, no te preocupes. Y llegó con 600 metros. Llegó con 600 metros de tela. ¿Cachai? Dijo, oye, pero ¿qué esta cuestión? No, tenés que hacer. Y ella, como se vio, absolutamente, y estaba muy comprometida. Una persona que luchó en la dictadura mucho, para sacar a Pinochet. Y ella se comprometió y cosió la bandera, absolutamente. Es mucha pega. Isabel de la Fuente. Es mucha pega. Yo te digo porque ahora tengo que entregar una camisa de hombre, imagínate, es así. No, es que... Y me demoré como 3 días en hacerla y ni siquiera está todavía en terminar. Hacer una bandera de esa magnitud, ya me imagino. Entonces, lo que te decía es que esa bandera la construimos a puro esfuerzo. Sí. Entonces no es llegar y yo pienso, ¿por qué vaya a gastar alrededor de 1.000.000 de pesos que sale hacer esa bandera? Estoy seguro, digamos. Porque tú, aparte de la tela, nosotros la tela, no sé, pues costaba 400 pesos el metro de tela y nos dejaron a 200 pesos el metro porque iban a ir por estudiantes por estudiantes por Chile y íbamos a ir por el tema de la educación gratuita. Es decir, las señoras que estaban todas atendiendo sacamos a costo la tela. ¿Te fijas? Y la pintura fue tarreada también, y yo terminé de pintarla en Mendoza con estudiantes con mendocinos, con chilenos de Concepción. Entonces, yo insisto, creo que una de las cosas importantes del tema es que tenemos que recuperar esa bandera. Yo personalmente pienso que esa bandera debería quedarse en Valparaíso. Es decir, debería viajar a Santiago cuando la soliciten allá, pero debería estar acá en Valparaíso y ser parte de los estudiantes movilizados de acá, porque aquí tiene mucho más reconocimiento, digamos. Tiene más cariño, yo creo. No sé si más cariño, pero sí, por lo menos hay mayor preocupación, hay más preguntas. Oye, quiero aprovechar de mandar un saludo a Hugo Solar, que no sé quién es, no lo conozco, pero quien se ha dedicado a armar la página web del banderatón.arau.co, que es el lugar donde está ahora nuestra campaña. ¿Cómo? Dale de nuevo. banderatón.arau.co. ¿Arau? Arau.co. Ahí está el sitio, en ese sitio pueden encontrar. ¿Com o punto co? Punto co. Y está también está pegado en el Twitter y está pegado en el muro de Facebook de la Ruta de Cazuela, así que para que lo sigan. Y en realidad, bueno, continuando un poco para terminar un poco el tema de la historia, esa bandera al fin y al cabo tiene todo el sentido y la efervescencia de lo que fue el año pasado, porque fíjate tú que esa cuestión se me ocurrió un día martes, ponte tú, y el día Copa América partía el día sábado. Y entre todo ese trayecto se construyó rápidamente la bandera, la metimos a las 2 de la madrugada dentro de mi camioneta y nos fuimos para... Fue un momento de euforia. Y la llevamos allá y en Argentina la gente amaba la bandera. Es decir, nosotros hicimos muchos meetings y a la gente extranjera. Bueno, eso va a ser parte de la serie de la Ruta de Cazuela que estoy preparando ahora para el próximo año. Tenemos toda la historia de Cazuela y cuando fue a Copa América la estamos haciendo y el próximo año va a salir la serie. Y ahí se ve que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacíamos era desplegar la bandera en el suelo y toda la gente que pasaba por ahí y preguntaba por qué onda esta bandera, y era, no sé, peruano o colombiano, etcétera, yo lo interrogaba, y en tu país hay educación, sí, la educación es gratuita, sí, en Chile no. Ahí empezaba a hablar de todo el tema y empezaba a cachar todo el armado, etcétera. Entonces, quiero interrumpir para contarle a la gente que acaba de llegar Lee tarde, muy tarde. Ya, por Lee, pasa. Es que yo tengo que trabajar también. Sí, por Lee. Vamos, vamos. Rápido, rápido. Ya, continúa. Bueno, y así, así fueron dándose las cosas. Así fueron dándose las cosas. Y bueno, en Argentina, como te decía, entrevistamos mucha gente de otros países extranjeros que va a salir en esta serie que estamos preparando para el próximo año, que se llama La Ruta Cazueli. Y ahí todas las personas de los distintos países, cuando por ejemplo nos desplegaba la bandera del estadio, era muy, muy, muy emocionante ellos. Porque sentían que al fin y al cabo lo que se estaba haciendo en Chile era una lucha por la justicia, al fin y al cabo. Es decir, aquí no hay nada más de fondo que la justicia social. Es decir, aquí nadie se quiere hacer rico, ni multimillonario, ni... ¿Te fijas? O sea, de hecho es casi absolutamente... Es como lo que hizo el Hugo... Como mantenerla ahí. El Hugo Solar, por ejemplo, este cabrón, que le estoy mandando saludos, que no sé quién es, que ojalá un día nos podamos tomar una pilsen para poder conversar y agradecerle. Él hizo una página web a propósito del abanderatón, como le pusimos, y a propósito de esta campaña por repatriación de la bandera, y lo hizo de manera desinteresada porque está absolutamente, siente que es un compromiso, sí, y al fin y al cabo no, nosotros nos conocemos quizás en la web, etcétera, pero uno confía en el otro, fíjate. Es decir, yo no quiero juntar 500 lucas para comprarme, no sé, me quiero comprar un Mac, digamos, ¿no? No, me voy a ir a Colombia a no sé, a comprar un sombrerito. Oye, ¿no crees que de repente, o sea, yo lo digo porque igual siempre cuando hay problemas y está como más caída, por decir, la bandera de una u otra manera, después este como recorrido para repatriar la bandera no será como mejor y se va a mover, puede sacar fotos, que esté, ¿no? A lo que voy. No. Como... ¿Pero sacar fotos de ir en el viaje? Sí, pues como ¿sí? En el viaje, como lo que dijiste tú, porque va a tomar más fuerza que después la bandera cuando llegue acá. Ya va a ser mucho más querida. Yo va a ser espero más, que podamos. Yo creo que es la idea. Igual, esperamos que hagamos una marcha, digamos, el día que vuelva la bandera, sería bonito. Es decir, acá en Valparaíso, sí, eso, que sí, la colguemos, ojalá de Imper o quizás del edificio de la intendencia. No, o del Congreso. No, pero una cosa así, porque yo pienso que. ¿Qué estamos hablando? ¿Con Carlos Cazueli o con todos? Con Rodrigo Teiza. Con Rodrigo Teiza. Ah. Y Cazueli también. Esto es como Don Francisco y Mario Pérez. Es una locura, ¿no? De traspapelación así. Transfigurado así mal. No sé, extrapolado. Oye, pero el tema es que, sí, pues yo pienso que lo que dices tú es cierto. Nosotros lo que tenemos que hacer es una ruta de Cazueli para allá, para Colombia. Sí, pues. Cuando regamos la bandera, desplegarla, ojalá ya la parte de algún lugar importante en Colombia. Y cuando lleguemos de vuelta, o generar una marcha o hacer un signo de entrega, yo pienso entregársela a los estudiantes. O ya tener educación gratuita. Oye, también. Pero yo pienso, es que es una cosa que uno no dimensiona. Si nosotros llegásemos, cuando lleguemos a tener educación gratuita, cuando nosotros tengamos educación gratuita, vamos a sacar esa bandera, te fijas, y ese va a ser un cuerpo histórico, sí, significativo. Importante. Y yo creo que ese cuerpo histórico no es mío, es de todos los estudiantes chilenos, y en especial la gente de Valparaíso y la gente de Santiago, que ha colaborado un montón. Pero la bandera también estuvo en Concepción, estuvo en Talca, estuvo en Curicó. Sí, pues la bandera viajó. Ahora también nos la tienen pedida cuando la traigamos del norte, te fijas. Entonces, yo pienso que, a ver, a mí no sé, el tema de esto es como íconos patrios. Si yo antes de hacer esta bandera era un iconoclasta, digamos, no me interesa que las cosas se preservaran por el tema icónico y por la imagen, digamos, porque la realidad no es imagen, al fin y al cabo. La realidad es real, digamos, la realidad tiene carne. Ya nos pusimos filosóficos. La iconografía muchos años sirvió para manipular las conciencias de las personas. Sí, pero esto en realidad no es un ícono, es una textura, pues es una tela. Sí, entonces es una tela, es una bandera, y nosotros no somos más patriotas por tener una bandera, sino que no hemos tomado la bandera para ser la depositaria de los contenidos de transformadores de los estudiantes movilizados en Chile. Y eso está bueno, digamos, eso es lo bueno. Entonces cuando hacen otra bandera y tratan de generar la misma densidad social que tiene, al fin y al cabo genera la sensación de impostación. Se divide. Sí, como que lo quiebran. Porque aparte yo creo que, por ejemplo, la gente del norte o del sur no va a querer esa bandera, pues, sino que quiere la real. Es decir, es que en realidad es como, yo insisto, yo pienso que ahí hay una especie de aprovechamiento. Mira, yo pueden ser muchas cosas. Una puede ser pelotudez, ¿cachai? Lice llanamente, una forma desesperada. Sí, yo creo que no sabe. Por supuesto, una forma desesperada, etcétera. Pero sin embargo, yo digo, puta, a mí me llamaron por teléfono en la fecha. 2 semanas antes de hacer el banderazo en Costa de Santa. Me piden la bandera y yo lo que le digo al secretario general o al secretario de comunicaciones de la fecha, le digo, mira compadre, hagamos los esfuerzos, juntémonos, conversemos para ver si podemos financiar una talla de la bandera para acá. No te preocupes, yo te llamo. Y 2 semanas después se cuelga la bandera, ¿te fijas? Entonces, yo encuentro que también es, aparte, es como una forma de no respetar las continuidades, po, te fijas, es una pasada a llevar heavy, po, es decir, funcionó hacer una bandera, funcionó poner la educación gratuita al interior, funcionó porque la gente la quiere, entonces ¿qué hago? Yo hago una bandera, ¿cachai? Me robo ese antecedente social, no le doy continuidad, sino que lo fracturo, porque realmente genera una fractura, ¿y qué hago? La saco, la cuelgo en costa adyacente y después la saco a la calle y empiezo a intercalarla con fotos de la del año pasado de la bandera gigante. Entonces, y no son entonces iguales. Es una, al fin y al cabo, nosotros que estamos metidos. Mucho y no son iguales. Sí, se nota mucho que nosotros, no que no, nosotros que estamos metidos dentro de la marcha y hablamos con la gente, los cabros, saben que eso es una impostación. Sí, pues. Entonces, yo sé que puede haber sido por estúpidos, por pelotudos, por desesperados, todo lo que quieras. Pero uno, ojo, te decía, estoy hablando de cerca de 1 millón de estudiantes en todo Chile que quieren seguir movilizándose y que tienen que, de alguna forma, uno, los dirigentes sobre todo, respetar los procesos. Es decir, sí, la revolución no se puede hacer sin revolucionarios, pues las transformaciones tienen que transformar las personas, porque si no son cambios cumulares. Son un cambio, pongo un dirigente aquí, saco a este otro dirigente, te fijas, y al final me baño, me pongo el betún de los movilizados y los revolucionarios, y después me facturo, digamos, me voy a un cargo por aquí, otro cargo por aquí. Si tú dijiste que lo tuve, le hicieron en 2 días, obviamente tuvieron que haberla comprado y salió mucho más cara, pues nadie tuvo esfuerzo. Es que 2 semanas, yo creo que se demoraron 2 semanas. Es decir, yo no, por lo menos a mí no me llegaba noticia de haber tenido a 50 cabros, que fue lo que pasó con Laurent, pintando la bandera. Sí, porque no tiene fue, o sea, en un patio. Sí, es que ahí la hicieron con lana de Punta Arena. Oh, tú que chai. Sí, pero yo pienso que mira, ahí el Gabriel Boric ni siquiera me ha mandado un mensaje y sabe quién soy. Pero yo conozco al Pancho Figueroa, entonces la pasé personalmente al Pancho Figueroa el año pasado para que fuera a París. ¿No es cierto? Fueron a París con la bandera. ¿Se acuerdan cuando sacaron lo indignado después de colgarla? Lo fui a dejar yo al Congreso, fui a dejar la bandera y no quise ni siquiera ponerme la bolera Cazuela para no perturbar, digamos, el proceso de la Confech, ¿te fijas? Ni sacar rendiciones, sino que solamente pasé la bandera y tenían 2 misiones: una dejarla en París y otra ir a dejarla a Ginebra. Y lamentablemente la dejaron sol, la fueron a dejar a París y después no, tampoco la cuidaron, ¿te fijas? Tampoco llegó a Ginebra. Entonces, pucha, yo digo, a ver, cuando tú tienes un dirigente que hablar por todos los estudiantes movilizados, tiene que preservar y cuidar con mucho tacto los signos, weón, que son propios de los movimientos, porque no es llegar y llevar pues esta weá, ¿te fijas? Sí. Porque no se disculpa por decir un garato, pero se me la emoción, vale, digamos. El Pancho ya que se puede reemplazar, nos mató. Así como... Entonces yo lo que insisto siempre, y voy a seguir insistiendo, es que nosotros tenemos que darle continuidad al sentido en su densidad social. Y el sentido en su densidad social está en elementos súper concretos. Cuando tú ves una foto de la Casa Central de la Universidad de Chile o el Jimper con la bandera colgada y tú ves todos los lienzos, todas las cuestiones, eso es textura social. Ahí hay trabajo, güey. Ahí yo no le pagué a los cabros para que fueran a pintar, hicieran todos los lienzos como si fueran los lienzos. Esos lienzos tienen densidad social. Ocuparon tiempo, ¿cachai? Horas. Sentimientos, sí, y esperanza de los cabros, que al fin y al cabo toda esta cuestión los cabros lo hacen gratis, lo hacen por esperanza, por amor, por amor, porque creen que nosotros tenemos que tener educación pública gratuita de verdad y esa cuestión la vamos a conseguir sí o sí, pero sí tenemos que generar cuerpos históricos. La generación de los cuerpos históricos resurcan después, la historia en 20 años recién vamos a empezar a hablar, ¿te fijas? Entonces, oye, tenemos que preservar nuestros cuerpos. Vámonos a una cancioncita por mientras. Bueno. Y luego viene, nos va a hablar más sobre el emprendimiento culinario, el pocho. Perfecto. Y él le iba a dar sus disculpas correspondientes. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo lamentablemente voy a tener que pegar una retirada. Muchas gracias. Antes que te vaya. ¿Besli? ¿Eso te pasa? Dos preguntas. Sí, rápido. Es que rápido. Servicio médico me rápido, Ali, rápido. Ya. ¿Se sabe bien quién tiene la bandera ya? Sí. Eso sí, ya lo hablamos. Se sabe bien, pero... ¿La bandera existe todavía? La bandera sí existe, hasta donde yo sé. Ahora, lo que yo te digo... No, lo que yo te digo... Te mandaron un dedo en un sobre. lo que yo te digo es la que... punta. Nosotros, por lo menos, que la persona que es el colombiano, ya lo interrogamos, le sacamos la información, y el hombre... Y hay gente allá que tiene la bandera. La bandera está segura ya. Está. Ahora, si tú me preguntáis si es que... es verdad, efectivamente la bandera está allá, yo tengo que creerle al colombiano y tengo que creerle a la gente allá. Es decir, si yo llego a Colombia y no está la bandera, ¿qué puedo hacer? ¿Te fijas? Entonces yo tengo fe que el hombre y que está allá y el tipo que está acá me están diciendo la verdad. ¿Te fijas? Porque si tanto están, como estabas comentando la semana pasada en otro programa de la competencia, pero Radio X, la placer es que está al principio del dial, que tanto te están como tramitando para decir dónde estaba la bandera, yo comencé a sospechar que quizás la bandera ya no existe y que en realidad te estaban blufeando, claro, como que no te querían decir la verdad. Oh, nos mandamos un condoro. Sí, mira, ¿sabes qué? Porque tampoco gastar eso... 500 lucas, porque igual es caleta de plata. Uh-huh. No sé si en bus sale más barato y no creo que te quede. No, es que... No es tanta la diferencia. Sí, porque ponte tú, nosotros pudiésemos pedir el pasaje ahora, sale de puta 150 lucas cada pasaje a Colombia. Y en bus te sale, primero tenés que ir a Tarija. Bueno, primero que nada una semana, solo en bus. Sí. ¿Te fijas? Y al fin y al cabo te cuesta el doble. Lo que queremos hacer nosotros es ir en un lapso de 5 días a traer la bandera de vuelta. Ahora, lo que tú dices es cierto. Lo que yo podría hacer a partir de tu petición es exigirle al tipo el colombiano que le saque, que traiga, mande fotos a propósito de lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Colombia? En Colombia están los cabros de vacaciones. Por ende, la Universidad Nacional de Bogotá está cerrada. Por ende, las personas que quieran ingresar al lugar tienen que tener una autorización. Entonces, ¿qué estoy moviéndome yo? Primero, los cabros que tienen la bandera tienen que tener a alguien que ojalá sea profesor de allá. Ya tenemos a esa persona que sea profesor. Me tengo que comunicar con él personalmente para que él con la otra persona autoricen la entrada y sacada la bandera. Cuando se saca la bandera tenemos dos opciones. Una era buscarla, o otra esperar que venga, que hay un chileno allá que se va a venir con, que se puede venir con la bandera, y ahí pagaríamos la sobrecarga. Pero eso lo voy a saber ahora, te fijas recién. ¿Cachai? ¿Por qué prefiero ir yo a Colombia? Uno, porque me cercioro. Dos, porque podemos hacer una ruta de Cazuela y comunicar y a la gente decirle, mira, esto se gastó, esto es lo que hay, etcétera. Me ahorro la baja, disculpa, de que, bueno, una vez que recuperamos la plata, voy a tener que dividir toda la plata que nos sobró y mandarle una transferencia a todas las personas que colaboraron con la plata, con la diferencia, por supuesto, porque es parte de la transparencia. Si al fin y al cabo yo puedo. Pero cómete yo un pago, completo, por último. Pero yo pago la sobrecarga, por ejemplo, allá, si viene un chileno, y sale, son 80 kilos, y allá te cobran 120 lucas chilenas por traer solo en sobrecarga la bandera. Entre 80 y 120 lucas, dependiendo de la línea, bla, bla, bla, bla. ¿Cachai? Entonces yo tengo que mostrarle, vale, mira, aquí está, eso costó 120 lucas. Mira, aquí están los pasajes, salieron tanto. Mira, aquí no salió el bus para. ¿Te fijas? Porque es parte de la transparencia, bro. Te fijas, si pido 500 lucas y me gasto dos gambas, pues me pasaría fresco, ¿te fijas? Entonces tengo que velar porque también los cabros y la gente que está depositando cache, que no quiero hacer rico, ¿te fijas? Bueno, creo que con esto se despejó la duda, por eso. Pero voy a hacer, hay un auditor que está escuchando en este minuto muy atentamente, Lucho. ¿Tú? Ya metiste el dedo en la llaga de Jesús, resucitó, ¿ya? Así que creo que ya está más que explicado. Sí, ok. Bueno, desde la FEUB creo que es lo menos que podemos hacer porque a nosotros no nos auspicia Oakland American. La Mayo no tiene ovejas para hacer lana. Por supuesto. Y entonces, difundir en nuestro medio de comunicación es lo mínimo que podemos hacer. Sí. Igual nos ve harta gente, hay que decirlo. Hay que agradecerle siempre le voy a agradecer a la Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso el año pasado y este año también, y a la gente de las distintas federaciones que de la región que siempre están apoyando, que se han prendido con la campaña también, a Hugo Solar nuevamente, agradecerle por la página web que acaba de hacer, en la cual está pegada en mi página de Facebook de La Ruta de Cazuela en la comunidad, y que también están @ccazueli en nuestro Facebook, nuestro Twitter. Entonces, eso, agradecerle a todos ustedes por la difusión y voy a cerciorarme a partir de lo que tú me dices. Y como te digo, ya estoy generando las gestiones internas allá en Colombia para poder traerla de vuelta. Ahora, la repatriación es una responsabilidad y por ende también es importante cerciorarse de lo que tú dices, es decir, que no me estén blufeando. Sí. Bueno, eso. Muchas gracias, chiquillos. No, gracias a ti. Te pasaste por aguantarnos. Por esperar a Lee, esperarnos a nosotros. Bueno, muchas gracias, chiquillos. Te debo una chela. Me debo una chela. Sería buenísimo. Ya, vamos al temita mejor. Yo ya me voy. Morir a los desiertos me voy de lleno. Solo entender. Nuevamente a no, Papo Pleto. No, no, tú llegaste tarde. Yo saludo primero. Ya. Y ahora vamos a nuestro segundo bloque con Don Pocho. Y Toto, tío. Choto, Tolo, Tom, Pocho, Rodolfo, Otto, Bololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo. Los otros son monos. Yo los conozco. ¡Stop! ¡Stop! ¡Ocho Orozco! ¿No? ¿No? Casi. Ah. Muy bien. Ya, pues, el bueno. Pocho está acá para hablarnos Pocho, de... ¡Pocho, Toto, Cholo! Ya, po. Está acá para hablarnos del emprendimiento culinario. Ya, pues, Pocho. Bonito el título. Habla. Mira, más o menos, la idea surgió porque bueno, una amiga... A todo esto, el Pocho es el dueño. Sí, obvio. ¡Ah! El dueño del Tatsuchi. Canje. Entonces lo trajimos para que hable para que hable aquí con la gente que quiera hacer un emprendimiento de algo. Como a él le funcionó, veamos si nos funciona a nosotros también. Que no es tan difícil, pero en realidad es emprendimiento culinario. Bueno, surgió en realidad porque una amiga que es cocinera y hace mucho tiempo quería colocar un local y me preguntó como Pocho, ¿qué tengo que hacer aquí y acá? Y dije, como súper fácil, tenés que ir a esta parte, hablar con ciertas personas. Y dijo, no, pero es que no sé, y es como que se complica mucho. Y yo me recordé también cuando quería poner un local, que me compliqué demasiado. Fui a locales erróneos. Y es como... Lo usual. Sí, es como lo usual. Es como, pero tú estás aquí para darnos el camino correcto. El camino correcto, decir más o menos dónde ir. ¿Qué hay que hacer primero? ¿Qué hay que hacer después? Muy bien, Pocho. Eso ya, más entonces, o menos... cuéntanos. empecemos al tiro de lleno con la situación. ¿Qué es lo que, aparte de tener la idea, qué tenemos que hacer? Mira, lo primero, y bueno, esto en realidad solamente es mi referente, es tener un buen lugar de ubicación. Buscar un arriendo de algún local, o no sé, según lo que queráis colocar, si en el garage de tu casa, está ahí. Pero lo primero es el lugar, eso es el número uno. Es súper importante que, referente a lo que tú vayas a vender, tener el público objetivo casi abrazadito al lado tuyo. Eso es como lo primero. Si es de comida, como en mi caso, hay que ir al servicio de salud, que queda cerquita de la Plaza Victoria, que está cerca de la casa Ocupa. ¿Cómo se llama esa casa? Ya, la casa. Exactamente. Tía. Está súper cerquita. Por Yungay. No me acuerdo cuál fue. Pero sí, ya sabes, sí. Bueno, la idea es llegar ahí a las 9 de la mañana, 5 para las 9, antes que abran el servicio de salud, para dar una buena impresión. Y pasar, sacar un numerito y hablar con una persona, decirle directamente, ¿sabe? Quiero colocar un local de comida. Y te van a hacer hablar con un asesor, te pasan un asesor, un encargado de zona, que a mí me tocó Carlos González, que estaba encargado de esa zona, y los van después reubicando. Y él me dijo lo primero que tenía que hacer, que era ver leerme unos escritos por internet, que era googlear. Yeah. En realidad hay que googlear ¿cómo se llama esto? El 977 servicio de salud. Y ahí salen millones de tópicos que hay que seguir para colocar un local de comida. Ya se me quitaron las ganas. Ya no quiero. Pero y dije, ¿y tengo que hacer algo más? No, nada más, por mientras. Y ahí, o sea que la primera, antes de ir al servicio de salud, hay que googlear eso, 977/96, servicio de salud, y ahí sale del 1 al 74 los pasos que hay que hacer para tener un local. Que son 977/96. Y son 76 pasos para colocar un 74. 74 pasos. Sí. Qué bonito. Pero tú estudiáis derecho, Lee, así que. Pero son súper sencillos. Pues sale, por ejemplo, que tenéis que usar una cotona blanca, que el baño no puede estar. Habla un poco de la arquitectura del local. Y si tú te leí eso y lo entendí súper bien, sale como todos los pasos que uno tiene que seguir para colocar un local. Luego que uno entienda eso, tiene que ir nuevamente al servicio de salud y hacer un pequeño bosquejo una maqueta. ¿Ya? Dibujadita como va a estar, como uno piensa, exactamente, distribuido el local. Bueno. Y ahí te asesora la gente, después hay que ir a la municipalidad, hacer básicamente lo mismo, y ahí está ahí como entre municipalidad y servicio de salud. Pero lo primordial es leer como los pasos del 1 al 74, ¿lo viste? Son 205 páginas. Sí, vos, pero lo que pasa es que van saltadas de una comida al paso, después del 74 al 80 o 90, creo que es como carritos de comida. ¿Ya? Y son diferentes, sí, como categorías. Higiene en los mataderos, ¿viste? Requisitos de la inspección de los animales y sus carnes. Higiene en las salas de desosado de aves y otras especies distintas del ganado. Pero, bueno, Pocho, quería comentarte que dime. Pocho Orozco, odontólogo ortodoxo, doctor, como Borocotó, odontólogo jodón, morocho tordo. Ya, poli. Broncho jocoso. Trosco, chocó con los montos. Colocó molotov, bonzo. De ahí vamos a seguir con los otros. ¿Quién me quería comentar? Ya, que Pocho Orozco, ya, ortodoxo. Eso quería decir. ¿Cómo ese era mi apellido? Odontólogo, jodón, morocho, tordo, roncho, jocoso, trosco. Chocó con los montos, chocó molotov, bonzo. ¿Lo tenía escrito en alguna parte? Sí, lo tiene ahí en el computador. No me lo sé de memoria. Ah, lo tiene escrito en el computador. ¿Queréis decir el horóscopo al tiro? No. Ah, ya. Porque hoy ha vuelto nuestra amiga Romina Razor. Y nos va a dar el horóscopo. Saluda, Romina. Di hola. Hola. Hoy día traigo el horóscopo y no se asusten. Es muy positivo, es muy alegre el horóscopo. pero nefasto. No, no, es muy alegre. Es muy alegre, es muy positivo. Muy bien. Ya, ahora sigamos con el tema de Don Pocho. Ah, ya. ¡Pocho Orozco! Ya. Con Don Carlos Patricio. Bueno, después de esto, que no es tan tramitoso como uno cree, como en realidad, si estudiáis derecho, hay que estar que no es tan tramitoso como estudiar derecho y tratar de sacarlo en 6 años. Me dolió eso. Oh. Y bueno, el punto después es buscar buenos proveedores, confiables, eso es el segundo punto, o sea, el tercer punto, buscar los proveedores. Y el cuarto punto, yo creo que es súper importante, es darle trabajo a los estudiantes y ver en qué tipo de categoría. Yo quiero pega. En qué tipo de categoría de empleados caen. 20 horas full time, que más o menos por ahí van los estudiantes, que pueden hacer 20 horas, 30 horas de trabajo. Y eso es súper, que no da muchas facilidades nunca para trabajar en ninguna parte. Siempre te dicen, tenés que trabajar en la mañana, sí, o en la tarde. Yo tengo puros estudiantes trabajando y siempre adecuo de acuerdo a sus horarios de clase. Pocho, eres un maravilloso aporte a la sociedad. A sus horarios de clase, lo malo que después se van cuando... No, pero pueden igual porque se emprenden, de hecho... Ah, pero es que ahí hay movilidad de estudiantes, pues sí. Igual se van abriendo... No, mejor, pues. Es lo que no entendía mi amigo socio Pedro en un principio. Como dije, oye, que fome tener el trabajo siempre, no sé, pues, en una parte. Mejor tengamos harto estudiantes, se van moviendo y está más fresco el asunto de los... El ambiente y todo. Sí, ha resultado súper bien, súper agradecido. La Fer se fue hace poquito. Sí, pues me encontré con ella el otro día y me contó. La Ferbi, Fernanda, es mi amiga por la cual yo conocí a Pocho en un carrete. Y se fue. Sí, pues ella... era su empleada. Sí, ella se fue. Pero... ¿Lloraste cuando se fue la Fer? Ella lloró. ¿Tú no? Sí, también, pero en silencio. Fue como final de matinal. Sí. Me lo imagino. Pero eso, más que nada, son 5 pasos. Si ustedes pudieron captar, lo más engorroso del servicio de salud, y después el servicio de impuestos internos, que eso es mucho más fácil después. Y tener cachativa. Cachar de lo que uno quiere hacer, por dónde va, más o menos. Ya, pero una cosa es el servicio de salud, pero otra cosa es capital. El capital dijiste? De plata. Sí. Y fíjate que no necesitamos tanto capital nosotros, porque igual teníamos ciertas cosas. Yo antes trabajaba con el tema del sushi, que hasta ahí teníamos, no sé, pues arrocera, el refrigerador, y así que nos bajó harto el tema del capital. Lo que sí es fome el tema de arrendar. Uno tiene que tener seguro que tienes que arrendar 3 meses sin vender nada en el local. Uh-huh. Por eso el tema del arriendo, que tenés que ver cuánto tenés que botar en arriendo, más o menos, no sé, pues sale 200 lucas, tienes que tener primero el mes de garantía, que son 400 lucas, más 3 meses más, estamos hablando de 800 lucas como que se van. Y eso es lo más caro, porque lo otro no es tanto, será como un palo más, yo creo. Y yo quiero rescatar, aparte del local del Pocho, que en la parte de adelante, ahí en el Tatsuchi tienen una mini galería. Ah, sí, siempre, una micro galería. Y siempre tienen cosas bien bonitas e interesantes ahí afuera. La otra vez, lo mismo del que estábamos hablando antes, de las movilizaciones, creo que habían unas fotografías. Sí, hay una... fotografías de la movilización, e incluso hicieron un collage de la Valparaíso con fotos del... Que era de la escuela de diseño, era como las cosas que habían quedado de la toma, se expusieron en la microgalería. Una microgalería de arte, se llama Origami. Sí. Origami tiene un blogspot súper bueno, que está... ¿Sí? Sí, están hechos por dos amigos míos. Uno es... la Valeria, que es la diseñadora de la galería, y Marcos, que es el periodista. Y así que bueno, están todo el rato moviéndose en... Sí, está. ¿Y cuál es el blogspot para para tirarlo, para que la gente lo vea también, po. Y no me lo sé muy bien, pero es origami. Bien, poche. O sea, bien, blogspot. Origami.com. Origami. Ah, ya. .blogspot.com. Pero no, no tiene .cl el blogspot. No. Ahí lo estamos. El Bligo tiene. Pero eso, siempre tratando de como ayudar a los estudiantes, un poco de cultura y no ser como el niño empresario hambriento que querés colocar millones de locales. Bueno, en todo caso, por el hecho de traer a un empresario emprendedor aquí a la, al programa, yo creo que en el pleno nos van a silenciar poco. Ay, pero si igual le sirve a la gente, pues nosotros en la universidad tenemos compañeros que estudian no, pero estas esta cosas. Federación está a favor del capitalismo y el lucro. ¿Verdad? Ah, no, pero igual no, pero nosotros... aquí estamos demostrando que el Pocho sí tiene la capacidad de ver más allá y le da pega a los estudiantes. Igual nosotros apoyamos estas cosas de la, por ejemplo, la Valparaíso con quien la otra vez fue el dibujante de ¿cómo ¿quién? Se llama? De Scooby-Doo. Ah, sí, sí, sí, siempre sí, hicimos sí. Como el catering. Sí, sí. Lo estamos... recuerdo en mi escuela. Sí, siempre estamos. En la escuela de diseño hicieron cuando fue el FIDA, creo, el año antepasado. Y este año también. No es que yo me refiero a que, por ejemplo, en el pleno fijo que va a salir alguien a molestar. Ah, sí, el tema del pleno. Ojalá que no escuchen el programa pleno, en el pleno. ¿No? ¿Tú jurás que la gente escuche el programa en la gente del pleno? O sea, con tal de molestar. Tribunal de honor para Rocío. Yo ya no estoy en la federación, pero así igual que no te pueden hacer tribunal nada. De honor. ¿Por qué? Porque el estatuto dice cualquier miembro dentro de la FEUE. Y tú eres miembro de la FEUE por el solo hecho de ser estudiante de la Universidad del Paraíso. Por tanto, cualquiera puede ser sujeto pasivo de... Pero no soy parte de la mesa. No importa. ¿Y qué me harían si me hacen tribunal de honor? ¿En qué me afecta? Que quedáis vedada de participar en cualquier actividad de la FEUE. Sí, eso lo estudié el año pasado. Ellos pierden. Mi maravillosa voz. Bueno, pero yo creo que también es la radio de, o sea, el programa debiese ser un espacio para presentar este tipo de cosas y otras, pues si el resto de la gente que tiene cosas que alegar tiene algo interesante que decir, sí, que se acerque, pues, si la cuestión está abierta. Sí, más que nada, igual es como un... No, si tratar solo estaba de... molestando a la gente que iba a molestar en el pleno de antemano. Ah, sí, pues sí, esa gente siempre está. ¿Está buscando la quinta pata? Aman el pleito. Como ciertas personas que no puedo nombrar porque si no me van a tirar tribunal de honor a mí. Y yo no puedo irme a tribunal de honor porque ya estoy de subrogante. Sí. Yo no te voy a subrogar a ti. No. No, ya no quieres volver a ser... No, no, yo ya pasé esa etapa, la superé. Es momento de contactarnos con los astros. ¡Oh, ah, sí! Romina Razor trajo nuestro horóscopo en papapleto. Vamos a... Anoten todo los esto, números del Kino, niños. Ahora estamos justo en la mitad de la salió semana. Salió el 3. Cuando estaba en la mitad de la semana, cuando ya se nos están acabando las pilas, entonces ahora viene un golpe de energía con este horóscopo. Vamos, Romina. Eso sí, el horóscopo de bien fue porque está escrito por el Lee. Así no, que mentira, eso... es de Romina Razor. Romina Razor hizo el horóscopo. Si lo encuentran fome es porque es del Lee. Pues, todos los fomes es del Lee, así lo escribió Romina Razor, No. Ya, primero, Aries. Aries. Tu ya, futuro se ve oscuro. ¿Tú qué cosa? Tu futuro se ve oscuro. Eso lo escribió el Lee. Aries. ¿Qué, Tauro? ¿Qué signo? ¿Y tú, Billy? ¿Cuál es tu signo? Ofiuco. Ofiuco. ¿Capricornio? Ofiuco. Eres odioso. No, Lili es Leo, igual que yo. Sí. Y ahora, Tauro, tu futuro será nefasto. Géminis, el futuro se avisó. Cáncer, cuídate del futuro. Leo, todo será nefasto. Virgo, la nefastidad será la orden del día. Libra, toma agua, en serio, ahora. Escorpión, eres vital, estás lleno de vitalidad. Tu futuro, nefasto. Capricornio, cornudo. Sagitario, todo va mal. Acuario, eres un disco fome que vuelva mecánico. Piscis, Te privatizaron por la ley de pesca. Acuario es un disco malo. ¡Malo el disco! ¡Malo! ¡Que vuelva Mecánica! ¡Mario Villalobos, sálvanos! ¿Cuál es la fuente de mi blog? Lichon. Lichon. Los sentimientos de Lee. Exacto. La ouija que tiene Romina Razor en su casa. ¿Cuál? ¿No falta? No falta nada. No, no falta. Está Pisces. Me gusta el de Pisces. ¿Yufiuco? ¿Yufiuco? Ofiuco. ¿Qué pasó con Ofiuco? No está ahí. Nefasto. No lo pusiste, así que... ¿De ver mal a Ofiuco? Nepasto. Nepasto. Coma pasto. Yo como pasto. Yo comí pasto y se me quitó la diarrea. Doctor Denzil. Deberíamos traer a Doctor Denzil. Vámonos a una canción ya. Antes que esto se nos vaya... Se nos salga de las manos. Sí. Como el programa ese que hacen en Santiago. No. Se nos fue de las manos. No. Ya va un tema. Niños, hemos vuelto aquí a Papablito junto a su amigo... El duende, sí. Bueno, yo creo que ahora después de esta terrible noticia que nos acaban de dar Moraga, nos tenemos que despedir. Sí. Por si acaso. Esto es como esa... Siempre me ha pasado que en la tele dicen, bueno, ya volvemos. 2 minutos comerciales y después vuelven. Bueno, gracias por esto, han sido la noticia. Hasta luego. Sí. Y te quedé esperando. Estuviste esperando todos los comerciales pensando que iban a volver a dar algo más y no. Hasta luego. Esto igual. Sí, pero es que ahora pasó algo específico que nos hace tener que retirarnos en caso de que digamos algo inapropiado. Sí. Sí. Ronald, si escucha este programa. Ronald, perdónanos. No fue nuestra intención. Ronald, no nos mates. Ahora. ¿Te imaginas que el rector escuchara el programa también? Donaldo, no nos mate. Sería lo peor, ¿no? Donaldo, yo quiero egresar, en serio. Ronald, no me rajes en el FG. Mejor despidámonos antes que pase algo. Antes de que digamos otra. Sí, antes de que otra machotada. Sí. Bueno, Pocho, gracias por venir. Día, por haber conversado. Por haber escuchado el horóscopo. También. ¿Cómo está tu futuro? Es un poco nefasto, pero. Romina, ¿cómo le va a ir a Cazueli en Colombia? Tú debes saberlo porque tú escribiste el horóscopo. Pucha, que es pesado. Así no funcionan los chistes. Ya. Vámonos. Buenas noches. Ay, manda tú, invítala al Tatsuchi, no sé, pues manda un saludo, haz algo. Ahí nos van a. Di algo. Bueno, saludo a los chiquillos del Tatsuchi y eso. Ojalá que vayan a comer, prueben algo rico y que no tengan miedo de emprender. Ese es el consejo final. Muy bien. Bueno, ahora sí nos vamos. Adiós. Buenas noches. Ya viene Sala de... No, Caja de Pandora. ¿Por qué siempre se me confunde los programas? Caja de Pandora. Ni siquiera son parecidos los nombres. No. Mal. Es que hace tiempo que lo... Ya. Chao. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversión. Papa Pleto, nuestro rey, te saludamos con amor. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Esto fue Papa Pleto, un programa de Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad del Paraíso, con Rocío Venegas y Lucho, que todavía no vuelve. En los controles, Javier Moraga. En el horóscopo, Romina Razor. En el sushi, Pocho. Y ahora yo, el locutor más loco, su amigo el Duende. Hasta la próxima semana. Ah, ah, ah, ah.